Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos y bueno, pues el día de hoy tenemos este disco de unos cuates que se llaman Fanáticos Bastardos. Ah, cierto, es de mi cuate el Rafa y bueno, escuchamos esta rolita que abre el disco. No, no lo abre, es la rola número 3 y se llama Calle por Calle y bueno, pues está aquí el buen Rafa, integrante Patas Locas. O patas apestosas. No, patas locas. Está aquí con nosotros el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues estaba para platicar un poco acerca de pues esta nueva producción de esta banda que se llama Fanáticos Bastardos. Y bueno, pues ya escucharon más o menos ahí cómo se oye este rollo de la propuesta musical de Fanáticos. Entonces, pues que nos platicaras, mi buen Rafa, ¿qué show con tu banda? ¿Qué pedo? ¿Qué proponen? ¿Qué rollo? Bueno, pues nosotros ya tenemos un rato en lo que se llama escena del punk hardcore o crust, que es en la línea musical que es más un poco más ruidosa, un poco más extrema del hardcore punk. Ya tenemos 19 años en la escena como Fanáticos Bastardos, con varios cambios de alineación y varias grabaciones. Este es nuestro segundo disco oficial en CD, que se llama Predicador de la Paz, el disco. Y pues bien, más que nada la propuesta de nosotros desde que empezamos, aún con los cambios de alineación, que también nos ha detenido un poco en tiempo a veces para tocadas o ensayos, aunque nos hemos mantenido constantes, es aportar un poco de lo que nos gusta en el estilo ruidoso del género llamado cross punk, que viene a ser algo así como podrido punk, para decir alguna traducción, y pues bien con letras en el sentido libertario, en el sentido de estar contra el sistema de autoridad, pugnar por una forma de organización más libertaria, más autoorganizativa o autogestiva. Y en esa línea es como se marcan las letras y en estos 19 años que llevamos ya de tocar. 19 años, no manches, yo pensé que tenían menos, dije, pues son... Bueno, ya tú ya te ves ruco, cabrón, pero bueno, menos el chileno, que es el vocalista, relativamente nuevo, tendrá unos 3 años a lo mucho con nosotros. Él es el más joven de la alineación, tendrá unos 28. El guitarrista es Che, también es relativamente más chavalón, en los 30, 31 por ahí. Y bueno, tu servilleta y el Peco, el bajista, yo soy el baterista. Ya andamos en los 70 años. 70 años, no es cierto, estamos apenas rebasamos los 40, somos jóvenes todavía. Ya tiene su credencial del INSEN y todo el pedo. El Peco ya la está tramitando, yo todavía no llego a ese nivel. Oye, pues qué chido que tengan tanta, pues qué será, tanta necedad, cabrón, de querer tocar, de querer hacer cosas, ¿no? Porque luego muchas bandas como que a los 2 o 3 años ya tiran el arpa porque pues nomás ¿no? Pero bueno, en el rollo del punk es diferente porque pues es más un asunto pues sí de sobrevivencia, ¿no? No tanto el rollo del estrellato y esas ondas, ¿no? Así es, pues es el gusto de estar haciendo ruido, el gusto de compartir con amigos, de viajar, de que te inviten a una tocada y que es en esta escena que es muy diferente, ¿no?, a otras escenas del rock, por así decirlo, en este país o en el mundo. Es decir, tú bien sabes que en la organización punk pues es diferente, ¿no? No se tiende a buscar el negocio, no se tiende a buscar el dinero o el estrellato, como tú lo mencionas. Nosotros estamos porque nos gusta, porque resistimos en esto. Es un género que nos ha aprendido desde hace años. Y continuamos en ello, sin buscar fama, sin buscar que nos contraten grandes disqueras, eso no nos importa. Yo creo que por eso hemos aguantado. Las bandas que han existido en otros tiempos, como dices, duran 2, 3, 5, tal vez 10 años y ya es mucho. Por lo mismo, yo creo que diferencias internas, cambios ideológicos, a lo mejor les llega la fama. Tenemos amigos que incluso han revivido bandas. No es por hablar mal de ellos, son amigos, pero posiblemente las revivan porque creen que como son famosos o fueron famosos en su momento, al momento de regresar pues van a pegar tal vez con tubo, ¿no? A tener ingresos, a poder cobrar, etcétera. Creo que es muy respetable, cada banda está en esto por su convicción, su interés, es válido. Para nosotros es por gusto, no es por dinero, no es por fama, es para divertirnos, es para cotorrear con la banda, con amigos, emborracharnos, pasarla bien, viajar, y por eso estamos. Y yo creo que por eso ha sido la clave para resistir tanto tiempo. También hay muchas bandas, muy, bueno, que dentro del género punk, que son ya muy conocidas, ¿no? Y que tienen una trayectoria, bueno, al menos a lo mejor uno de los integrantes es el único original, por ejemplo el Amaya, ¿no? Que creo que tiene como 70 años, ¿no? Más o menos. Sí, él sí ya de plano rebasó el nivel del Incen y de lo que le sigue, ¿no? Sí, efectivamente, los que aguantamos en esto por tanto tiempo. ¿Es familiar tuyo, güey? No, para nada. Aunque yo me apellido Amaya, pero no soy Amaya y tampoco es mi abuelito ni nada de eso, afortunadamente. Saludos al buen Amaya. No, es uno de los viejos del punk, tú lo sabes, sí. Bien, ya de antaño, de los primeros que empezaron este rollo en México en los años 80, principios de los años 80, y que bueno, por allá andan, ¿no? Tirando la polilla de repente en una tocada ahí, algún reencuentro, muy válido, pero creo que también son otros públicos, ¿no? Yo creo que sí diferenciamos un poco. Nosotros sí va gente punk rock, muy punk rock, también gente de antaño, gente nueva, tú lo sabes, hay chavitos 15, 16 años, ya están en las tocadas, cotorreando, como en nuestros tiempos. Ahora yo creo que hasta más chavitos van, ¿no?, a los toquines con sus papás, ¿no? Yo veo en las tocadas papás de repente punks o rockers con los chavitos, sus hijos, ahí están cotorreando, lo cual pues, está bien, está chido. Nosotros ya tenemos, digamos, que un público pues que ya nos conoce, son los mismos cuates de toda la vida. Gente nueva se va incorporando a la escena más ruidosa del hardcore punk, crust. Y ahí nos van siguiendo algunas de las personas de las nuevas generaciones, por así decirlo. Te hablo de la gente que pues, está que 18, 20 años, ahí están también, y yo creo que eso es bueno porque mantienen viva la escena, mantienen viva las bandas, mantienen viva el ruido, las tocadas. Últimamente hay una efervescencia de muchas bandas extranjeras que están viniendo a tocar acá a México, y van a seguir viniendo más, y eso es muy bueno. Bueno, pues vamos a escuchar una rola porque si no pues se van a dormir, entonces mejor vamos a escuchar una rolita que nos digas cuál es para... Asesinadas, es la rola... Número 2. Órale, y ahorita platicamos del rollo, ¿no? Del porqué del título de las rolas. Va esta rola, Asesinadas. Presentaron a un señor y él quería que yo trabajara con él, pero mis jefas le dijeron que yo todavía no estaba lista y él sacó mucho dinero y se los dio. Entonces, yo me quise bajar, cuando me quise bajar me agarraron y me subieron a fuerzas a la camioneta de él. Asesinadas por ser jóvenes. Asesinadas por ser jóvenes. Son asesinadas por ser mujeres. Asesinadas. Bueno, pues ya regresamos aquí, con la entrevista aquí con el buen Patas Cortas, ¿cómo? Patas Locas. Patas Locas, el buen Rafa. Y bueno, acabamos de escuchar esta rola que se llamó Asesinadas. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las letras, de, pues, sí, del sentido que tienen cada rola, ¿no? Creo que dentro del movimiento punk se ha caracterizado también, pues, de hacer crítica social y al gobierno, etcétera, pero pues también un poco de conciencia social, ¿no? Hacia la banda, y en este caso, bueno, pues sabemos que la situación de las asesinadas, del feminicidio, de todo este rollo, pues está muy cabrón, ¿no? Entonces, que nos mencionas también un poco acerca de las rolas y, bueno, pues de esta rola, ¿cómo salió? Sí, bueno, el título lo dice prácticamente todo. Hablamos en esta canción o rola de lo que pasa en particular en Ciudad Juárez desde hace ya más de 20 años, que es la ola de asesinatos de mujeres o feminicidio, que cabe aclarar que no solo pasa en Ciudad Juárez, también ocurre en otros estados del país, y yo diría que muy buena parte del país. Desafortunadamente ocurre este tipo de violencia de género contra las chavas, ¿no? Entonces, bueno, la letra es muy concreta, es muy directa, denunciando esta situación, denunciando también que hay una complicidad de siempre de las autoridades con bandas criminales, bandas de tráfico de personas, bandas delincuenciales que obviamente, y hasta empresarios, que obviamente sin este nexo. Políticos, cabrón. Y políticos, ya se vio, por ejemplo, salió el peine con tu cuate, el gordito Yava Cuauhtémoc Gutiérrez, Yava de Hot. Y así, por ejemplo, toda esa colusión del poder con el crimen organizado que permite que en ciudades como Juárez haya este tipo de crímenes, ¿no? Tan graves, lamentables. Nosotros como banda nos oponemos a todo tipo de violencia de género, de violencia por parte del Estado hacia la gente. Y pues bien, es un ejemplo nada más de nuestras letras. Como tú lo comentas, en general la letra es de crítica social, es de crítica política, es una tendencia libertaria. Si bien no nos declaramos abiertamente una banda anarquista, como otras bandas que hay por ahí, muy respetables y que reconocemos ampliamente, pero no, somos nosotros punks crust, libertarios, con simpatía hacia el movimiento anarquista. No somos muy activos en este momento en las movilizaciones, en las protestas, en las calles, que tú bien lo sabes, hay por ahí grupos que se llaman anarquistas o no, hay una polémica ahí también. Nosotros no participamos en nada de esto a manera como activistas. Sí apoyamos algunas luchas, sí nos manifestamos con algunas luchas sociales, pero no estamos metidos ni en colectivos, ni estamos en este momento en algún fanzine, alguna publicación, u organizando alguna manifestación social. Nuestra propuesta es netamente desde el ruido, desde la ejecución instrumental, que no musical, porque no somos músicos, y bueno, con las letras, ¿no? Esa es la propuesta. Ruidosos, nada. Yo no sé tocar batería, yo nunca estudié música, ni me interesó, ni me interesa. Soy lírico, todo lo que hemos tocado es por, ahora sí que por feeling, por víscera, por lo que ves y vas aprendiendo con el tiempo, y es lo que nos gusta. No requerimos llamarnos músicos, ¿no? Para divertirnos. Órale, pues bueno, es que a lo mejor mucha banda, pues bueno, la mayor parte de los grupos de rock, pues realmente tampoco son así como de escuela, ¿no? O sea, muy poca banda es así como que sí se mete a estudiar y hacer este rollo. Más bien, pues como tú dices, ¿no? Es como por gusto y te va saliendo ahí como que la vena musical y todo ese rollo. Y bueno, yo me acuerdo de ti, güey, pero pues estabas en otro rollo, ¿no? Eras el que gritaba, ¿no? Y bueno, ahora te veo en otra faceta, ¿no? En los tambores. Entonces, pues, ¿cómo haces ese cambio, cabrón? O de plano dijeron, no, este güey canta la chingada, ¿o qué? Y pusieron otro güey más cagada, ¿no es cierto? Aparte de eso que tienes razón, de que me cambian porque dicen este es elemento gacho, No, no, ya hablando en serio, pues es porque, no sé, es una, como no somos músicos, podemos intercambiarnos en cuanto a instrumentos, ¿no? Yo, tú lo sabes, hace más de 20 años que empecé en la escena punk, he estado en otras bandas, Cacacor es de las más viejas, alguna banda la conocerá, muchos no, pero bueno, en Cacacor, por ejemplo, que fue mi primera banda, yo era el vocalista, y era un estilo más hardcore punk, un poco más melódico, un poco más rítmico, no tan escandaloso como lo que están oyendo ahorita, que a mucha banda a lo mejor no le guste. Y con el tiempo, pues bueno, a mí me empezó a llamar la atención de tocar los tambores, y es de hacerlo, ¿no? Es de que, no, voy a estudiar batería para poder tocar, no, es subirte y empezar a tocar y ensayar, y ya de repente hay una tocada, pues te lanzas, tocas, y con el tiempo, poco a poco. Aquí en Fanáticos Bastardos, de hecho yo empecé en las voces también, hace 19 años. Yo compartía el voces con otro amigo, y duré un tiempo como vocalista. Ya a partir, creo que más o menos del 2002, 2001, por ahí, ya fue que me apliqué de plano a la batería. Al ver que los bateristas por lo general son los más estrellas del rock, del mundo del rock, dije, no, pues a la goma, mejor yo voy a tocar. Ah, yo pensé que por eso, no, que me voy a hacer estrella. Al contrario, más bien buscábamos baterista y nadie quería tocar, o se ponían muchos sus moños por querer tocar con nosotros. Dijimos, no, muchas gracias, ¿saben qué? Mejor, pues, yo toco, ni modo, a como salga, poco a poco, me apliqué en los tambores, y bueno, ya de unos años para acá, la banda ha escuchado esta evolución, por así decirlo, a lo mejor es involución, ¿verdad? Pero yo digo que es una evolución, y ahí vamos, te digo, es por amor a la camiseta, por gusto, por víscera, ¿no? Esto es más feeling, más pasión, sin tanto raciocinio de por medio, ¿no? Órale, bueno, ahorita platicamos acerca también de esto, de las broncas, a lo mejor entre, pues no sé, de ponerse de acuerdo, ¿no? Entre la banda, que es también muy cabrón, ¿no? Porque, pues yo conozco mucha gente que dice, ¿qué onda? ¿Y tu banda? No, pues ya valió, que porque aquel es muy pedo, no llegaba a los ensayos, o nada más iba con su vieja a fajar, entonces pues dices, pues qué onda, ¿no? Yo también voy con mi chava a fajar, pero sí, con las bandas. Bueno, vamos a escuchar otra rola, güey, ¿no? Dinos qué vamos a escuchar del disco. Sí, ¿qué te parece, Ricardo, si escuchamos la canción que da título a este disco? Se llama Predicador de la Paz, y pues bien, es una canción que engloba mucho del sentir de la banda, que en el nombre de nosotros, Fanáticos Bastardos, pues que encierra el sentido de estar contra todo tipo de fanatismo religioso, y no solo religioso, también político, social, ideológico, ¿no? Moral. Estamos contra todo tipo de fanatismos, y en esta canción, Predicador de la Paz, es justamente esa crítica contra aquellas personas que se sienten con una alta pureza moral para querer guiar a otras personas, ¿no? Llámense curas, sacerdotes, líderes políticos, líderes sociales, incluso hasta místicos, yo qué sé, que quieran guiar a las personas, pero realmente están manipulando. Esto se llama Predicador de la Paz. Dale, pues va. Vengo como peregrino de la fe, de la esperanza y de la caridad. Deseo confirmar en la fe a los creyentes en Cristo, afianzarlos en ella y animarlos a revitalizarla con la escucha de la palabra de Dios, los sacramentos y la coherencia de la vida. Así podrán compartirla con los demás, con misioneros entre sus hermanos, y ser fermento en la sociedad, contribuyendo a una convivencia respetuosa y pacífica, basada en la dignidad. Contra la ciudad, contra la ciudad, contra la ciudad. Bueno, pues eso fue Predicador de la Paz. Para todos aquellos Macieles, ¿no? Toda esa banda. Hay una rola dedicada a Maciel, ahorita la ponemos. Pero lo chido de esto, o bueno, como que el aporte es que le metes ahí un audio, ¿no? De tanto en Asesinadas, que es un testimonio de una chava que pues la iban a, no sé si la violaron o no sé de dónde la sacaron el audio, creo que es de una película, ¿no? Y este de Predicador de la Paz, que también trae un audio, ¿no? Ahí como que introductorio. Sí, nos gusta la idea de este disco, fue que en algunos temas incluyéramos alguna introducción con mensaje referente a la rola. En el caso de Asesinadas es de noticiarios, un noticiario, por ahí encontré una grabación. Ya ves que en internet pues ya hay todo, para bien o para mal hay todo. Entonces encontré esta grabación de un testimonio de una víctima justamente de trata de personas y que pues tuvo la suerte de salir con vida, de salir con vida de la gente que pretendía explotarla sexualmente y luego matarla, en el caso de la canción de Asesinadas. Y en esta que acabamos de escuchar de Predicador de la Paz, pues es un discurso del ex papa anterior, ¿no? Ratzinger, en su visita a México, enarbolando su aparente pureza moral y religiosa, ¿no? Diciendo, cuando era un nazi el cabrón, ¿no? Cuando es, efectivamente, dicen que combatió incluso con las fuerzas nazis, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es un poco como conceptual la idea de que en este disco algunas rolas tengan introducción, hablando sobre el tema, alguna grabación de algún noticiero, alguna película, por ahí también vamos a escuchar, etcétera. Como también para pues variar un poco el ruido, ¿no? De repente creo que es divertido escuchar otras cosas. Oye, y ahorita estábamos platicando, bueno, nos quedamos ahí en el rollo de pues de ver cómo se conforma la banda, ¿no? Porque luego es un desmadre. Yo recuerdo, pues te digo, mucha gente que conozco y pues se deshacen las bandas por los integrantes que no, pues no son constantes o como que están en el rollo del desmadre, ¿no? No realmente no les interesa tanto o los mueve tanto la música o no sé. Pero sí, yo he visto que muchas bandas así que están un ratito y a la vuelta del ya valieron queso, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo cuando tenías una banda, tenías a un cuate que, puta, cómo me sorprendió el cabrón, el altote que tocaba el violín. Alex Brook, en otra banda. Ese cuate, o sea, yo nunca me imaginé a este cuate tocando el violín en un grupo era de... La viola, de hecho. En un grupo de punk, ¿no? O sea, era loquisísimo y bueno, pues la banda decía, ah, qué chido, ¿no? Qué loco, porque pues había como que esa apertura también de escuchar un instrumento que pues dices, no mames, como en un grupo de punk, ¿no? Sí, no, ya está reviviendo a los muertos, Ricardo, sí, hace casi no, bueno, más de 20 años de eso. Yo te estoy platicando por la cuestión de los integrantes. Me vas a ¿no? poner a llorar aquí de acordarme de todo eso que ya ni me acordaba. Bueno, en este caso es una vieja banda de antaño, alguna gente de los pocos viejos amigos y amigas que nos están escuchando, perdón por lo de viejos, Guerra al Dios Capital, algunos lo habrán escuchado. Teníamos un amigo, Alex Brook, por ahí andará, si nos escuchas, Alex, saludos, que anda desaparecido. Él sí es músico, porque él sí estudió en la Escuela Nacional de Música, de hecho toca por lo que sé. ¿Qué estaba haciendo con ustedes? Por lo que, estaba loco, realmente estaba loco, pues era, es punk, en su momento también fue punk anarquista, no sé ahora, tocando la viola, no violín, era la viola, y en este grupo que teníamos de Guerra al Dios Capital, que duró muy poco, duró a lo mucho 2 años, tocamos en Acatlán, en Epocatlán, de ahí te acuerdas tú, que ahí, sí, ahí nos viste. Pero bueno, ya eso fue hace muchos años. Ya retomando tu pregunta de cómo le hacemos para aguantar entre las bandas, cómo soportarnos, pues es lo mismo, es como por el gusto, esto es de resistencia. Quien está en esto es porque realmente le gusta. Y se ve, creo que se ve con el tiempo que le dedicas, el tiempo en el que estás en una banda, el tiempo que dejas para estar en un ensayo, el tiempo que dedicas a una tocada, el tiempo que dedicas a viajar, porque también hay que viajar en fines de semana, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que pues de repente te alejes de tu familia, que pidas permiso en el trabajo o en la escuela, que faltes, etcétera, etcétera, etcétera. Se requiere un compromiso también. No solamente es diversión, jijiji, jajaja, la peda, que sí la hay y nos encanta divertirnos y tomar y todo, pero también tenemos un compromiso con la banda, ¿no? Y creo que también esto va aderezado con la amistad que hay entre los integrantes. Si no hay una amistad... Exacto, si no hay una amistad, pues, ¿cómo puedes trabajar con alguien que te cae mal? No puedes, sí, claro. No puedes. Hay rivalidades, hay competencia, yo toco mejor que tú, yo sé más que tú. No es esto. A lo mejor en otros géneros se da más comúnmente, en el pop, en el heavy metal, más estrellismos, más egos. Acá no, también lo hay, pero creo que en menor medida en la escena punk, hardcore, crust. Afortunadamente con nosotros... pues nos hemos mantenido, sí hemos tenido cambios de alineación, pero no tanto por broncas o peleas entre nosotros, simplemente la gente dice, ¿saben qué? Tengo otro proyecto, quiero hacer otras cosas, en buena onda ya me voy, adelante, aquí tampoco es de a fuerzas, está el que está por gusto, por ganas, porque quiere estar. Entonces, bueno, de hecho, el único original en la banda, paradójicamente soy yo, paradójicamente, ¿no? Desde hace 19 años el único original soy yo. No lo digo ni para levantarme o creerme más que los demás, lo digo como un hecho solamente. Y el que lleva más tiempo después de mí en la banda, pues es el bajista, Peco. Él entró en la banda alrededor de 2001, 2002, pues ya lleva un ratito también con nosotros. Nosotros empezamos en 1995. Y bueno, él y yo somos como los más constantes en la banda. Ha habido cambios de vocalistas, ha habido cambios de guitarristas, etcétera, pero ahí estamos y seguimos, y creo que seguiremos mientras el cuerpo aguante, que ya estamos ahí ya cada vez más viejitos, pero pues seguimos, ¿no? Órale, qué chido, pues eso que dices, cabrón, de la amistad, yo creo que es básico, ¿no? Porque pues así proyectos a lo mejor que, como tú dices, que les decíamos, no, pues a ver a un baterista que venga acá y a tocar, y pues O te ven feo, ¿no? Dices, este pinche greñudo, qué pedo, ¿no? ¿Qué claro. Me va a estar diciendo que yo no sé tocar, ¿no? Cuando, pues, dices, o la mejor se cree estrella, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí rifa mucho eso que dices de la amistad, de tener a la mejor, pues, no sé, la confianza de decirte las cosas, pero ahora sí que en buen pedo, ¿no? Sin mala vibra ni nada de eso. Bueno, vamos a la música, ¿no? ¿Qué rola vamos a escuchar, cabrón? Pues vamos a poner la rolita que comentábamos hace rato, dedicada a los curas, ¿no? A los curas que... ¿Cura meleño? Ándale, no malburés. Esta se llama Pederasta y es justamente dedicada a todos aquellos curas, sacerdotes, integrantes del clero, que mientras dicen una cosa de que hay que hacer el bien y sin mirar a quién, cierto, más bien hacen el sex sin mirar a quién y se enfocan a explotar a niños, ¿no? Que por cierto se va a presentar ya la película, no sé si has visto, la película de dedicada al Maciel, que va a ser también un madrazote para la iglesia. Pues ese personaje justamente fue el que inspiró esta letra, gracias, esta rola, gracias a él, dedicada a ti, Maciel. ¿Qué puedes agradecer a Maciel? Que llegue hasta donde estás en el Averno, que ojalá te estés ardiendo en el Averno. Pues bien, se llama Pederasta y ves en contra de todo este tipo de sacerdotes. Sale, pues vamos a escuchar esta rola. Fue uno de los sacerdotes más influyentes del siglo XX, creador de una poderosa congregación religiosa, los Legionarios de Cristo. Baja los pantalones, los calzoncillos y empieza a manipularme. De Marcial Maciel ocultaba un lado oscuro. Me levanté llorando y me salí, porque él me insistía en que me quedara. Además de abusos sexuales a menores, los ex-seminaristas denunciantes describen la drogadicción del sacerdote. Lo veo pintándose. ¿Cómo yo lo pintándose? Durante años, fueron olvidados a la calle. Bueno, ya regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos después de haber escuchado esta rola que se llamó Pederasta. ¿Y por qué no hablan así? Ah, no, sí hablan así, ¿verdad? Ya hablo, pero porque ya estoy madreado de la garganta, ya no tengo voz rasperosa, pero ni modo. Pero, ¿y cuál es el sentido, cabrón, de hacer el rollo gutural teniendo a lo mejor un léxico tan chido que... Sí, es el estilo, ¿no? Es el estilo ruidoso del crust, definido como crust hace muchos años por la misma escena punk, de que fuera más gutural. Tú sabes, la música se mezcla de repente, hay géneros, como tu programa Tiempos Híbridos, también hay géneros híbridos, ¿no? El punk que se mezcla con el metal, se mezcla con el thrash metal, el death metal, etcétera, y surgen otros géneros. Hace muchos años, cuando se juntó el hardcore con el metal o el death metal, surgió el grindcore, ¿no? Y surgieron bandas como Napalm Death, como Carcass, etcétera, etcétera. X nombres, ¿no? De bandas. Es un estilo que, bueno, viene arrastrándose ya desde hace más de 20 años, que a nosotros nos gusta. Y como nos gusta también que la música sea muy visceral, muy de mucha furia, mucho odio incluso, pues la voz gutural como que te permite expresar ese resentimiento, ¿no? A lo que estamos inconformes, contra lo que nos oponemos, ¿no? La autoridad, el Estado, la religión, etcétera. Y pues bien, el juego de la voz gutural y aguda, que ustedes lo escuchan mucho en nuestras rolas, pues también se debe a que tenemos, lo voy a decir así, ni modo, se va a crecer más, ¿verdad? Nuestro vocalista, el chileno, pero es, creo que un muy buen vocalista, y que tiene esa capacidad de meter voz grave, de repente voz aguda, y bueno, modestia aparte, yo también me eché algunos coritos en algunas rolas. Oye, ¿por qué de repente un chileno en un grupo de punk mexicano? ¿Qué pedo ahí? ¿Qué pasó? No, ese güey quisiera ser chileno, ¿no? No es mexicano, que el nopal de ahí, de los magueyes de ahí, de Tultitlán. No, el compa, así se le dice, es su apodo, pues ya ves que en la escena punky por lo general nos hablamos con apodos, sobrenombres, en buena onda. Ahí le decimos así, no, pero es mexicano, es compa, es de acá del Estado de México. De hecho, los tres integrantes que hoy no pudieron desafortunadamente estar presentes, viven allá en el Estado de México, en la zona de Coacalco, Tultitlán, es el rumbo originario de la banda. Yo vivía también por allá en Coacalco, ahora estoy acá en la gran ciudad, acá en México, Tenochtitlán, desde hace algunos años, pero eso no importa, o sea, nos tenemos que mover, nos reunimos, tocamos, y la distancia tampoco es un impedimento, ¿no?, para que continuemos como banda. Y sobre todo, bueno, esto que dices, güey, ¿no?, de pues de los integrantes, que cada quien tiene su giro bien diferente, ¿no? O sea, cada quien se dedica a pedos totalmente extraños, ¿no?, dentro del rock, ¿no? Sí, sí, sí, aparte la banda es nuestro desfogue, nuestro gusto. Alguien dirá que es un hobby. No es un hobby, porque un hobby, si quieres lo haces, si no, no lo haces. No, esto es de que lo tenemos que hacer porque nos gusta, hay un compromiso, pero lo hacemos por diversión, no lo hacemos obligados, ¿no? A nosotros nadie nos obliga a ir a ensayar, nadie nos obliga a ir a tocar a algún lugar. Vamos porque queremos y ensayamos porque queremos. En este caso, tenemos que sobrevivir, tristemente, para bien o para mal, en este sistema capitalista. De la música no vivimos, del ruido no vivimos, porque no cobramos, solamente viáticos cuando salimos de viaje o que va una tocada aquí local, pues que nos den alguna cerveza, si hay comida, muchas gracias. ¿Pagan con caguamas? Con caguamas, que nos paguen, ¿no? Nosotros somos felices, si nos pagan con caguamas, no nos enojamos, somos felices. Cuando viajamos, pues sí, que la gas o el pasaje, ya sabes, o hospedaje, que nos den alguna casa, un rincón donde dormir, somos felices, no pedimos más. Pero tenemos que sobrevivir. Por ejemplo, el chileno, el vocal, él es electricista, es un obrero. ¿No es del ESME? Creo que no es del ESME, es como independiente. Por su lado anda ahí chambeando, hace viajes, arreglar cosas ahí de electricidad. El Che es el más paria de todos, a veces trabaja, a veces no. Hace chambitas, es mecánico, trae un pecero, llevando gente en varias rutas. El Peco y yo, por así decirlo, somos un poco más leídos y escribidos, como dice por ahí el dicho. Para bien o para mal, pues soy ahí periodista y trabajo en algunos medios. El Peco, el bajista, es abogado, abogánster. Ahí hay punks que estén en el bote, que quieran un abogado baratero, buena onda, busquen al Peco. Acá con el buen Ricardo les pasamos el contacto luego. Y así cada quien tiene su chamba, su profesión, su labor. Y sobrevivimos con eso. Tenemos que tener algún ingreso de alguna manera. Pero con la música sí somos muy claros. No tenemos una tarifa de cobro. No vivimos de esto. No nos dedicamos netamente a esto porque no somos profesionales. Lo hacemos por gusto. Y esa es alguna también de las cosas que tienen los grupos, ¿no? Que dices, bueno, me voy a meter a este grupo y voy a ser famoso y voy a ganar la lana, ¿no? Cuando, bueno, pues... De eso creo que muy poca gente, ¿no? Pero así, la mínima. Y bueno, se tienen casi que prostituir, ¿no? Efectivamente, tocaste un muy buen tema e incluso tenemos una rola ahí al respecto de eso. Y en un momento más la escucharemos. Pero efectivamente, hay quienes buscan el dinero. Desafortunadamente, en la escena punk hardcore no nos libramos de que haya bandas que busquen el dinero, busquen la fama. Tristemente ha habido algunos casos. No diré nombres, ya la gente la gente que está en la escena lo sabe. Sabe quiénes buscan el dinero ya. Quiénes están por la fama. No están por la escena, por apoyar alguna causa. Están por dinero, tristemente así es. Ni modo, es la realidad. No se puede cambiar. Ojalá cambiara, pero bueno. En lo personal, yo hablo de Fanáticos Bastardos. Y nosotros no nos guiamos por eso. Nos guiamos por gusto. Ya vuelvo a repetir, no tenemos una tarifa de cobro. Quien nos invita a tocar a provincia, solamente pedimos viáticos, lo que es el pago de la gasolina, de nuestra van, que es donde viajamos, nuestra camioneta, la Fanático Van, que le llamamos. Llevamos algo de equipo nosotros, que nos den comida, bebida, donde quedarnos, pasar una noche tranquilos, y es todo. No pedimos más. Y si apoyamos algunas causas, si alguien nos dice, oye, una tocada a beneficio para alguna causa, algún movimiento, un compa que está entambado, un compa que está enfermo, requiere medicamentos, como recientemente hubo una tocada por ahí, una propuesta que tristemente no se armó, lo hacemos. O sea, no somos tampoco de que no, es una tocada porque tiene que haber lana de por medio, no. También lo hacemos por algún apoyo para la banda. Órale, pues ahorita hablamos también sobre pues los contactos y todo ese rollo, dónde podemos buscarlos en el Face. Bueno, ahora ya tantas cosas que hay, Face, correo, no sé qué tanto. Entonces, bueno, vamos a la música, ¿qué rola vamos a escuchar, cabrón? Pues hablando del tema que justamente tú tocaste, pusiste el dedo en la llaga, mi buen Richard, vamos a escuchar Prostitución, que es justamente eso, una crítica a las bandas, a la gente que predica un ideal, que actúa aparentemente a favor de alguna causa social, pero terminan vendiéndose al sistema por dinero, por fama, por algún reconocimiento, y lo que empezaron termina siendo todo lo contrario, se llama prostitución. Dale, pues va la rola. Bueno, pues ya regresamos aquí, y después de haber escuchado esta rola que se llamó Prostitución, y bueno, pues ya como comentaba aquí el patas cortas, no, patas largas, ¿cómo? Casi latinas, patas locas. Ah, patas locas, patas locas, no, man. Bueno, el buen patas, nos estaba diciendo acerca de, pues de este rollo de los grupos, ¿no? Que pues como dicen, se prostituyen al mejor postor, y pues también es ahí una crítica al movimiento, pues no solamente rock and rollero, sino también pues al punk, ¿no? También dentro de ese rollo. Oye, pues ahora sí que nos platicas, a ver si dónde los podemos encontrar, ya sabemos que a lo mejor pueden tocar en algunos, bueno, no sé si como festivales o cómo se puede decir, eventos de apoyo, etcétera, etcétera, pero pues también dónde se pueden conectar con ustedes, redes sociales, correos electrónicos, todos esos rollos, para que bueno, pues también la banda sepa qué onda, ¿no? Que dónde se puede conseguir hasta el mismo material, cabrón, ¿no? Y es más, también que hables sobre el rollo de ahora que se está subiendo la música internet, ¿no? Y de agrapa, ¿no? Sí, son varias cosas. Bueno, primero de los contactos. En Facebook, que todo el mundo tiene Facebook y todo el mundo está en el Facebook, salvo algunos primitivistas que hay por ahí. Pero ponen Fanáticos Bastardos en Facebook y ya aparece nuestra página. Aparezco yo para que se espanten de ahí desnudo. Algunas se van a enamorar de mí en cuanto me vean. Pero bueno, Fanáticos Bastardos en Facebook. Ahí está nuestra página, ahí pueden contactarnos directamente. En MySpace, si todavía alguien usa MySpace, que es de lo más antiguito que nos queda por ahí, también Fanáticos Bastardos tenemos nuestra página. Y bueno, Correos electrónicos, les puedo dar mi correo personal, es crazyfit, así patas locas en inglés, 00@hotmail.com, ya para también contactar de manera más personal. Y bueno, eso por un lado. En cuanto al material, lo pueden encontrar el CD nuevo en el Tianguis del Chopo, sobre todo en el espacio que le llaman Anarcopunk, que está hasta el fondo del Tianguis. Quienes han ido al Tianguis o son asiduos a él, ya lo conocerán. Pregunten ahí por el local del Criptas o el local del Ulises o el Vampiro o por el Buen Moles. Y ahí son nuestros distribuidores oficiales, autorizados para vender el disco de Fanáticos Bastardos. Por ahí también en el Chopo está el local de American Line Records, de Joel, el Buen Joel. También ahí está vendiendo el CD. O también, si quieren, en la zona más punky, por en medio donde están las botas, está el local de La Flaca. Muchos conocen a La Flaca, también ella está distribuyendo algunos discos. Eso en el Tianguis del Chopo. Ya, si se interesan por más copias, directamente con nosotros podemos ya platicar de si quieren más copias. Ahora, para las tocadas, pues bien, nosotros procuramos, como lo mencioné hace rato, pues que sea sin fines de lucro, ¿no? sin un negocio. Podemos tocar sí en festivales, pero apoyamos festivales más alternativos, independientes, undergrounds, no festivales comerciales. Obviamente Vive Latino, pues no nos iban a invitar, ¿verdad? Vive Latino, pero no nos interesaría tocar en eventos de ese nivel. Yo salgo de esa madre. No, está bien, cada quien su gusto. Yo he ido también al Vive Latino algunos años, pero no es mi hit. Tocar ahí, pues ese es un estilo muy comercial. Ahora que se ha metido ya no solamente el rollo del rock, bueno, que originalmente supuestamente era el rock, y ahora pues ya meten al Atesorito, a los Tigres. Los Tigres del Norte. Hasta tu ídolo, ¿cómo se llama el hijo de Verónica Castro? Cristian Castro también estuvo, también, creo ahí. Pero bueno, creo que ya es otro comentario aparte la degradación en la que ha caído ese festival. Pero bueno, independientemente de eso, no apoyamos causas de lucro, así que empresarios del rock, absténganse. No nos interesa. No nos hablen, no nos interesa. Si quieren meter 30,000 bandas en un solo local, en una tocada de 24 horas en los suburbios de la Ciudad de México, no nos interesa. Muchas gracias. Somos más de apoyar la escena punk hardcore, crust, y también, ¿por qué no?, alguna escena del grind metal, del grindcore, del death metal, pero siempre y cuando sea sin fines de lucro, sea por diversión, para apoyar alguna banda que quiera tener un poco de equipo, apoyar algún colectivo, algún movimiento, recaudar fondos para alguna causa, como lo mencioné hace rato. Ese es el fin de nosotros. No nos interesa ni enriquecer empresarios y mucho menos enriquecernos nosotros mismos. Oye, hablando de eso, de las tocadas, pues bueno, yo he visto los carteles donde aparecen las bandas y todo ese rollo. Pero hay una mezcolanza luego de géneros que dices, puta, ¿cómo van a meter rock urbano con punk, con ska, no manches, hacen una mezcolanza bien cabrona de géneros que dices, puta, pues a lo mejor unos van a ver a un grupo y otros. Entonces, ¿cómo ahí cómo le hacen? O bueno, más bien ustedes a ese tipo de rollos no jalan, ¿no? Es que como que son dos vertientes. Creo que quien mete bandas de todo tipo de géneros en un solo local, que ves un cartel de 30,000 grupos que empiezan a las 2 de la tarde y van a acabar hasta las 12 de la noche, pues muchas veces son tocadas de empresarios del rock, gente que busca ganar dinero, jalar, que van por el bar o nada, que exactamente, que buscan meter gente de todos los estilos. Como dices, va a haber banda que va a ver nada más a un grupo porque es el que les gusta, los demás pues ya no, se van o se quedan, etcétera. Es como la onda del business, como se me ocurre pensar como en un centro comercial del rock, que hay de todo, ¿no? Todos los géneros, vas a comprar algo y ves de todos los estilos, ¿no?, musicales. Pero, por otro lado, hay unos festivales, también los hay, pero más independientes, más alternativos, que pueden mezclar algunos géneros, pero son bandas undergrounds, no son bandas comerciales. Son bandas que apenas empiezan, son bandas que traen alguna propuesta musical diferente, alguna letra también distinta de aportar, alguna crítica social. Esos valen la pena. Por ejemplo, estamos invitados, no recuerdo muy bien la fecha, para abril, mediados de abril, por el sur de la ciudad. Están mezclando algunos géneros. Va a haber bandas de algunas de ska, algunas de hip hop, algunas de punk. Creo que es de algunas medio folclóricas, ahí no conozco estos grupos, pero son medio de estilo, medio folclórico, pero es por una causa justa, es para apoyar un movimiento social ahí en el sur de la ciudad. Entonces, creo que ahí se vale. Hay que ver también el tipo de tocadas y el fin. Es diferente. Claro. Nos invitaron a nosotros hace como 2 meses a un evento rock and rollero, como mencionaste hace rato. Bandas de blues, bandas de grupo rockero, bandas de heavy, bandas de punk rock, o sea, todo el paquete metido en un solo salón, un auditorio ahí en Tultitlán, pero obviamente era para negocio, o sea, era negocio, llenaron el auditorio. Nosotros fuimos porque uno de los organizadores era un conocido del guitarrista, y fuimos en ese sentido. Hubo una discusión en el grupo de si íbamos o no íbamos, decidimos ir por el compromiso de que ya estábamos anunciados en la propaganda. Fuimos, ¿y qué pasó? Ya ni tocamos. Ya ni tocamos, ¿por qué? Tocó tal grupo, tocó el otro, una hora cada banda, desorganización, mal sonido. No, un verdadero desmadre, ¿no? Ni una cerveza nos regalaron. Eso fue lo que más coraje me dio. Ni una cerveza nos regalaron. Entonces dices, bueno, y finalmente esa tocada, ¿para qué era? Pues para un empresario, unos organizadores que pues querían sacar lana, y ese era el único fin. Moraleja, aprendimos que no vamos a regresar a ese tipo de eventos, ¿no? Y eso, fíjate que es característico de esas tocadas. Que tienen un pinche cartelote gigantesco y que les lo que les ofrecen es, híjole, es un sonido pésimo, lo que dices, ¿no? Ni siquiera pues acá los atienden, ni un lugar donde estar, ahí están ahí todos. No, entonces sí es muy gacho todo eso. Yo creo que ese tipo de cosas tiene que cambiar, ¿no? Por eso la banda también luego se decepciona de los grupos, ¿no? Sí, dicen, sí. Puta, vengo a ver a este güey y suena de la chingada. Suena más chido en mi estéreo, ¿no? Exacto. Entonces, dices, ¿qué onda, no? Con ese tipo de tocadas tan chafas que son cada 8 días casi, ¿no? Antes me acuerdo que hasta las sacaban en el radio que decía Lucifer Proyecta. ¿Te acuerdas de ese güey que también era un gángster del rollo del rock, ¿no? Bueno, de todos esos sí, güeyes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, si era, sí. Si eran un cuates vividores del rock, ¿no? Porque pues así es. ¿Cómo te puedes o cómo se puede decir a estos cuates, ¿no? Que se ponen a organizar tocada tras tocada y que a la mera hora creo que ni a los grupos les dicen, ¿no? Nada más los ponen en el cartel y así bueno, ya después veo que dicen, no, pues nosotros no estamos invitados a esto porque ni siquiera nos avisaron y ya están en el pinche cartel. Quiero recordar algo, justamente tocaste el tema, en Oaxaca, y esto pasó en la escena punk, ¿eh? No pasó ni en la escena rock and rollera, ni en la escena de blues, ni en la escena de otros géneros. Hace unos 2 años, más o menos, 3 años, en Oaxaca, un compadre por allá empezó a mover una propaganda, anunciándonos a nosotros, a otras bandas también de por allá locales, todo por Facebook. Era un tipo que no era ni amigo de nosotros de la banda, pero empezó a mover propaganda. Pero ¿sabes qué ponía? Tocada en un lugar secreto. Si quieres ir, por favor contáctate y ya te decimos dónde puedes comprar tu boleto. Y nosotros, ¿qué? ¿De qué se trata? ¿Cómo un lugar secreto? Una tocada que ni nos han avisado, ni nos han dicho dónde, ni cuándo. Pero este compadre en Oaxaca empezó a mover ahí el business, ¿no? De una gran tocada, aparentemente. Yo lo que hice fue meterme al Facebook de este señor, a decirle, ¿sabes qué? Estás mintiendo, no nos has invitado, no tienes por qué engañar a la banda. La banda se enteró porque muchos estaban animados a ir y dijeron, ¿a poco no los invitaron? No, pues no. Entonces empecé yo a balconear a este compadre. El compadre se sacó de onda, me eliminó todos mis comentarios, se salió del Facebook. Y fue entonces que yo le dije a los amigos que tenemos en Oaxaca, que son bastantes afortunadamente, no le hagan caso a este compa, quién sabe qué está tramando. Los propios amigos punks de allá lo localizaron, evitaron... Le pusieron una madriza porque tampoco somos de que hay que madrearlo, no. Pero impidieron que este compadre, aparentemente ya estaba vendiendo boletos a nombre de que nosotros íbamos a ir a tocar. O sea, dices, y en la escena punk, o sea, imagínate, ¿qué te puedes esperar de otras escenas como la rock and rollera, heavy metalera, sí, popera, etcétera? No, pues de lo peor. Bueno, vamos a la música porque ya nos colgamos aquí. Ya el pinche Patos ya se está poniendo pedo, entonces por eso mejor vamos a escuchar otra rola. ¿Qué rola vamos a poner, cabrón? Pues ya para que se prenda la banda, ya que también aquí nos estamos prendiendo con whisky, cerveza. Vamos a escuchar la de Tu Hogar Sangra, que es un tema que habla de la violencia de género, nuevamente la violencia contra las chavas, pero en el hogar, en la casa, la violencia doméstica, que tristemente ocurre en el 90% de las casas de México, seas punk, seas libertario, seas revolucionario, seas comunista, seas fresa, burgués, en todas las casas, o en casi todas las casas, desafortunadamente ocurre. Esto se llama Tu Hogar Sangra. Vamos a escuchar la rola. Quiere denunciar una agresión. Dígame, ¿cuándo tuvo lugar? Esta mañana en mi casa. El agresor la asaltó en su casa. ¿Cómo entró a su domicilio? Vive allí, ¿eh? Es mi marido. Ya. ¿Tiene parte médico de la agresión? No. Usted sabe que una vez formulada la denuncia se llamará a declarar a su marido en el plazo de 48 horas. Es imposible que quiera salir de la casa por su seguridad. Quiere que le ponga en contacto con los servicios sociales. Muy bien. Dígame, ¿dónde la agredió? Bueno, ya escuchamos ahí Tu Hogar Sangre. Tu Hogar Sangre. Platícanos algo de esta rola, pinche Patas Cortas. Sí, como comentaba hace rato, pues es sobre la violencia que se ejerce, sí, se ejerce justamente en los hogares, a nivel doméstico, que es como todavía un delito invisible, ¿no? Como es en tu casa, pues nadie se entera, ¿no? Y si denuncias, pues estás mal que denuncias porque te estás balconeando de que tu marido te pega, ¿no? En el caso de las chavas, desafortunadamente es algo que ocurre muy comúnmente, y no solamente contra las parejas, ¿no? También sabemos que hay niñas que son abusadas sexualmente por o sus padres o sus padrastros, ¿no? O el tío, o el abuelo, el primo, etcétera. Entonces es una cuestión como muy invisibilizada en México, que yo creo que vale la pena denunciar, decirlo abiertamente, quien padezca este tipo de situaciones, pues acudir a pedir ayuda. Que bueno, la justicia mexicana pues no es una muy buena referencia, ¿verdad? Pero bueno, si no haces algo, pues peor, porque nunca vas a salir de tu situación. O acercarte, hay grupos civiles que dan asesoría, dan apoyo, a lo mejor por ahí también puede ser una vía como para tratar de liberarte de esto. Y bueno, de eso trata en general Tu Hogar Sangra. Mira, que ahorita que mencionas eso, el pedo es que también, cuando, bueno, he escuchado muchos casos así de que van al Ministerio Público a levantar un acta en contra del güey que madrió a la chava, pues casi te piden que vengas medio muerto, ¿no? Para poder decir que realmente sí hubo violencia, ¿no? Entonces, pinche sistema de justicia está de la chingada. O sea, muy, muy, muy mal, pues no sé, estructurado, diseñado, lo que sea. Pero pues está ¿cómo se puede decir? Estructurado para beneficiar pues al golpeador, ¿no? En este caso, bueno, lo vemos ahora con el caso del pinche priista ¿no? Sí. Que bueno, pues a pesar de que se han hecho las denuncias públicas y se oye los testimonios de las mujeres que cómo fue el pedo, pues la pinche justicia está igual. Dices, pues si no hay denuncia, no hay delito. Y claro. Y bueno, se hacen las denuncias y pues como este güey es político o tiene un rango dentro de la estructura política del gobierno, pues es un güey intocable, ¿no? O sea, te encuentras con cosas o casos de ese tipo que dices, no manches, ¿cómo voy a buscar o dónde vamos a buscar? Bueno, ya lo mencionaste, si hay alternativas, ¿no? Con las organizaciones defensoras de derechos humanos, que sean independientes, obviamente, ¿no? Donde sí se puede hacer una denuncia y donde sí se le da un seguimiento y se le da una difusión, ¿no? Porque pues también la onda es de chingarlos, ¿no? De decir, este güey fue, y publicarlos y sacarlos a balcón, porque si no, pues imagínate, van a seguir chingando la madre. No sé si vas a comentar. Así es, tristemente, desafortunadamente, el sistema de justicia en México y en muchos países pues es, como dices, mal organizado, mal diseñado. Hay una visión también muy machista del ejercicio de la justicia. Lo vimos recientemente con el caso muy famoso en medios de Yakiri, ¿no? Por ejemplo, se defendió de una violación sexual, termina matando al agresor. ¿Y pues qué pasó? En lugar de que investiguen la violación y detengan al cómplice, al hermano, pues la encierran a ella porque pues se defendió, ¿no? Entonces tenemos una visión muy sexista, machista de la impartición de justicia, que bueno, desafortunadamente no va a cambiar de la noche a la mañana. Es algo que se requiere todo un proceso largo de cambios, de reformas tal vez estructurales, pero en vía de mientras pues la gente tiene que organizarse por sí misma. Si no denuncias, si no te organizas para acusar a quien te está violando, a quien te está agrediendo sexualmente, quien te violenta en tu casa, pues la situación no va a cambiar. Como bien dices, hay organizaciones independientes de derechos humanos que por ahí hacen su labor, son activistas. Es una vía para que la gente pueda tener alguna asesoría, algún apoyo jurídico, legal, social, hasta económico, con alguna labor, un trabajo independiente que puedan hacer en un momento dado. Y es la única manera, ¿no? Porque si también confiamos solamente en la autoridad judicial, como está ahora en México, pues no, estamos fritos, ¿no? Sí, y bueno, en el caso que mencionas específicamente de la chica de Yakiri, pues fue también la presión social, ¿no? O sea, las manifestaciones, el estar afuera de las procuradurías exigiendo su libertad, que fue como salió, y más, bueno, fue en el Distrito Federal, que se supone es un gobierno democrático y la chingada, que es puro, que es puro choro, ¿no? Eso de la democracia en el Distrito Federal y en el gobierno, pues vale madre. Y bueno, la presión social que hubo, y aparte de las organizaciones sociales, fue como salió la chica, ¿eh? Y aparte, bueno, venía el 8 de marzo, que también es una fecha emblemática, y donde iba ella también pues enarbolando la lucha, ¿no? Por la libertad de esta chica. Entonces, así es. sí, aunque pues los gobiernos se digan muy democráticos y muy de avanzada y muy de izquierda, pues vemos que es la misma chingadera, ¿no? Vemos que es la misma cosa, la misma situación, donde, híjole, ya no hay pinches alternativas, ¿no? Entonces, se tiene uno, a lo mejor, en este caso, los familiares de la chica, pues, se tuvieron que mover, pero cabrón, ¿no? Con organizaciones, con miles de gentes, hasta, bueno, del Facebook, que, bueno, pues, vieron esta causa como, pues, algo neto, ¿no? Para que finja, daba un precedente en la cuestión de esto, ¿no? Del poderse pues autodefender, ¿no? De una agresión tan cabrona como era una violación, ¿no? Entonces ahí también hasta pues bueno, salieron hasta los grupos de autodefensa ahí diciendo que estuvo bien, ¿no? Lo que hizo, porque pues realmente pues se defendió ante pues un riesgo también de muerte, ¿no? Así es. Entonces, llega un momento en que ya la gente pues está cobrando conciencia de que pues nomás si te acercas a la justicia o si te acercas a este tipo de cosas, pues vale madre, ¿no? Pues tenemos un sistema de justicia muy acaico, nefasto, ¿no? Corrupto. Y corrupto, sobre todo. Bueno, ¿vamos a escuchar otra rola o qué pedo, güey? ¿O nos chingamos otra chela? Pues las dos cosas, ¿no? Al mismo tiempo, una chela y otra rola. ¿Qué te parece, Richard, si escuchamos ahora la de Volveré y Seré Millones? Que esto es un poco... La idea de la letra surgió por una frase que dijo en su momento un luchador indígena, posiblemente tú lo ubiques en la historia, que se llamó Túpac Amaru. Ah, claro. Él, en una rebelión que encabezó en Perú, de hecho la primera gran rebelión indígena contra el Imperio Español, te estoy hablando del siglo XVII, antes de que los países latinoamericanos se independizaran. Él, cuando fue detenido y torturado por el Imperio Español, dijo, volveré y seré millones, en un sentido figurado de que a mí me matan, pero detrás de mí vienen miles o millones que también se van a rebelar. Sí, fíjate que, bueno, ahorita comentamos eso porque sí está interesante la frase. Y bueno, el sentido, ¿no? Que tiene de la rola. Bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Volveré y seré millones. Lo pondrán en el centro de la plaza boca arriba, mirando al infinito, y amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo. bueno, ya regresamos. Escuchamos esta rolita que se llamó Volveré y Seré Millones. Que bueno, pues ya más o menos el Patas nos estaba escuchando, nos estaba diciendo acerca de pues el sentido que tiene, ¿no? De esta frase que dijo el Tupac Amaru, que pues no sé si él fue el que también murió desmembrado. Así es. Por los españoles mismos. Así es. Entonces, pues también habla un poco de la resistencia que se ha dado, pues no sé, a lo largo de los siglos de estas conquistas, ¿no? De españolas y bueno, gringas y tantas conquistas o invasiones, más que conquistas, ¿no? Invasiones que se han dado de nuestros pueblos originarios, que bueno, pues están cada en resistencia, ¿no? Ahora en resistencia, que no les quiten el agua, que no les quiten sus tierras, porque bueno, pues ahora están invadiendo las mineras para sacar pues explotar todo esto, ¿no? Y el agua, ¿no? Ahora también. Entonces, hay una embestida muy cabrona de estos sistemas neoliberales, pero yo creo que ahora más no sé, con estos pinches gobiernos priistas que tenemos, que están ahora sí que vendiendo hasta las nylon, ¿no? Entonces dices, pues no manches, cómo poder pues hacer algo, ¿no? Entonces, pues algunas de las cosas pues se están haciendo también de rollo musical, ¿no? Denunciando todas estos rollos, ¿no? Tipo de arbitrariedades o medidas tan jodidas de los gobiernos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Efectivamente, como tú bien lo dices, Ricardo, yo creo que hay como una especie de neocolonización, por así decirlo, ¿no? Paradójicamente, a 20 años de que tuvimos en México nuestra rebelión, ¿no?, con el ejército zapatista, este año se cumplieron 20 años de esa revuelta, y curiosamente, tristemente, hay una embestida, tú bien lo dices, de los grandes capitales, ya sean mexicanos, porque también hay grandes capitales en México, no solo extranjeros, y bueno, sí, de otros países, que están en la casa del agua, de los recursos naturales, de las pocas comunidades todavía con mayor naturaleza o reservas forestales, reservas mineras, que todavía se mantienen, si no vírgenes, todavía alejadas, ¿no?, del gran capitalismo. Y ahí tenemos las mineras, tenemos las empresas eólicas, tenemos las empresas que están buscando agua, ¿no? Entonces, efectivamente hay una resistencia. Tupac Amaru, que es el ejemplo o lo que motivó esta canción de Volveré y Seré Millones, fue un ejemplo de resistencia en su momento. Antes de que hubiera una independencia de los países latinoamericanos, en 1810, etcétera, ya desde antes había revueltas indígenas, ¿no? O sea, que es la gente originaria de estos países, de estas tierras, ¿no? En México, pues también no es la excepción. Y ahora, pues más de 500 años después, más de 20 años o 20 años después del alzamiento zapatista, todavía hay resistencia indígena. No hay como una un reflector mediático, ¿no? De, sí, tal pueblo indígena en lucha. Pero ahí están resistiendo, están peleando. Hay indígenas que están siendo perseguidos por defender la tierra, por defender el agua, ¿no?, en sus comunidades, aquí en México, no nada más en otros países latinoamericanos, aquí en México. Pero no se sabe, no se difunde, no salen los medios, son pocos los espacios informativos que dan voz a este tipo de luchas, pero ahí están. Y hay gente encarcelada, hay gente perseguida por el Estado mexicano. Entonces, bueno, esta rola es un poco eso, de volveré y seré millones, o sea, por más que nos detengan, por más que nos maten, pues van a llegar más y más y van a nacer más personas que se van a autoorganizar contra este tipo de autoritarismo. Fíjate que ahorita que estás hablando de ese rollo, por ahí está una campaña de una acusación que le hacen a una chica que de Greenpeace, Rosina, que por haber roto una lámpara o un pedo así, sí. Está acusando Pemex, así es. Pero pues más bien no es tanto el rollo o el hecho de haber roto una pinche lámpara, ¿no?, sino es golpear al movimiento, ¿no?, que está en contra de, pues no sé, tantas cosas, de la venta de Pemex, de la de la explotación que se está dando en muchos estados de la República por parte de no solamente de Pemex, sino de otras corporaciones extranjeras. Entonces, pues son cosas así que dices, puta madre, ¿cómo es posible que hasta gente que pues que está luchando por algo, porque se defienda los recursos o porque se defienda algo, estén en el tambo, ¿no? El caso de esta chica Rosina. De Rosina, pero hay otra chica también que estuvo acompañando algunas movilizaciones, uh-huh, uh-huh. Y también ya está en el reclusorio Santa Marta, o no sé qué, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se me fue el nombre de esta chava, que bueno, pues lo único que hizo fue acudir en solidaridad con las luchas, ¿no? Entonces, está también, pues por ese lado también está la persecución muy cañona, ¿no? No se diga para los periodistas, ¿no, güey? Para nosotros como colegas, que tú bien lo sabes, Richard, ¿no? Pues también ahí está, ¿no? ¿Cuántos están matando? Siguen matando. Esta semana agredieron a un director, imagínate, ¿qué se puede esperar un reportero, una reportera, claro, si están asaltando, en un supuesto asalto, a un director de un medio, de un diario en Sonora, si no me equivoco, fue el reciente atentado contra un director de un medio de comunicación? ¿Qué te puedes esperar de un fotógrafo, un reportero, un redactor, uh-huh, un auxiliar de redacción? ¿Qué te puedes esperar, no? En este caso, que eso, bueno, ya da para otro tema de que en este país, como ya lo dijo un grupo punk hardcore hace más de 20 años, la libertad de expresión no existe en México. Y sí, pues es un poco también lo que dices, ¿no? Que los medios de comunicación, pues ahora sí que están al servicio del amo, ¿no? En este caso, de quien da la lana o las prerrogativas, uh-huh, o el chayo. Uh-huh. Entonces sí está muy cabrón la situación en cuestión de medios. Es por eso que también pues nosotros tenemos que buscar pinches alternativas de hacer medios pues no sé, que no estén alienados o que no reciban chayo, ¿no? O no manches, es que sí está muy cabrón. Uh-huh. Bueno, la idea a lo mejor que tuvimos nosotros de hacer este medio pues era precisamente pues uh-huh, escuchar música, la que queríamos, porque la pinche radio está de la mierda. Sí. Escuchas radio y dices, puta, qué chafa, ¿no? Uh-huh. La radio comercial, obviamente. Sí, sí, y sí. Y bueno, pues la otra alternativa pues es dar información, ¿no? Porque pues la información que recibimos de los medios está, híjole, bastante, pues nada más es la oficial, ¿no? El pinche ¿cómo se llama ese güey? El Peña dijo esto, ¿no? Y dijo lo otro. Sí, no, sí. Entonces dices, no mames, qué pedo, ¿no? Con esa pinche información. ¿Ya tienes una rola sobre eso? Tenemos otra rola. Pues no sobre eso precisamente, pero sí ligado al tema social, a toda esta invasión que hay de las grandes empresas, las grandes corporaciones. Tenemos una rola que se llama Frankenstein, que podemos escucharla ahora, y que te puedo decir que es contra los transgénicos. Ah, órale, que claro, va ligado, sí, con la explotación de la tierra, claro, la explotación, comercialización y transformación de los productos naturales, claro, de la tierra, ¿no? De la agricultura, que por ejemplo pues se llama Frankenstein porque ya estamos comiendo tortilla transgénica. Claro. No lo saben ustedes, y si no, lamento informarles que todos los días cuando comemos tortilla es tortilla transgénica, porque el maíz ya fue modificado genéticamente y está controlada la semilla por una empresa transnacional como Monsanto, Bayer, etcétera, que son las que dominan ya el control de las semillas en México, del maíz. Imagínense, nuestra semilla originaria, sí, ¿no? Por antonomasia de México, pues ya es controlada por grandes empresas y modificada genéticamente. De esto habla esta rola que se llama Frankenstein. Y bueno, después no se extrañen de que le salga otro ojo o le salgan otra pata. Bueno, al patas ya, cabrón. Por eso es el patas. Bueno, vamos a escuchar esta rola que se llama Frankenstein. Bueno, tiene problemas enormes, digamos así, porque además de los problemas ambientales, de salud, etcétera, quizás lo más importante es que los transgénicos son como el paradigma de la privatización de las semillas en la agricultura, y las semillas son la llave de toda la red alimentaria. Entonces, nosotros tenemos que, en el caso de las semillas transgénicas, solamente 6 empresas, que son Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, Dow, Paz, que son todas productoras de agrotóxicos, de agroquímicos, controlan el 100% de las semillas. Entonces, hoy en día hablar de producir transgénicos en cualquier país es entregarse a alguna de estas 6 transnacionales, o sea, es aumentar la dependencia y terminar con la soberanía alimentaria. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos nuevamente. Pues escuchamos esta rolita de Frankenstein, que bueno, como nos decía el Patas, es una onda así, pues en contra de estas pues de estas empresas que ahora nos quieren decir qué chingados tenemos que comer, ¿no? Entonces dices, puta madre, qué onda que una empresa ya te esté diciendo qué tienes que estar tragando, pues está cabrón, ¿no? Pues uno come lo que quiere, ¿no? Pero pues la onda es de que si vas a comprar un jitomate, pues a lo mejor ya es transgénico, o un pescado con 3 ojos, ¿no? Como el de los Simpson, ¿no? Entonces sí está muy cañón. Bueno, nosotros hemos hecho algunos programas sobre este tema y sobre Monsanto y sobre transgénicos y sobre este rollo. Y bueno, la alternativa que damos es pues no comprar en los pinches supermercados y comprar y comprar directamente pues en los mercados públicos, en los sobre ruedas, en los tianguis, donde es donde realmente pues la gente lleva su producto, que es neto, ¿no? Que es pues sembrado en su tierra sin fertilizar o de estos ondas agroquímicos. Químicos, ándale, esa onda. Que pues es la alternativa. Además, bueno, pues es una forma de apoyar pues toda a nuestra banda, ¿no? Al campesinado en este caso. Exacto. Que también están en una situación terrible, ¿no? Por este agandalle que tienen esas empresas de pues ahora privatizar hasta las semillas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí también está la alternativa de buscar opciones, porque nos decían, oye, pues acá está una lista bien cabrona de lo que no consumas esto, no consumas lo otro, porque subimos una lista de todas las de los alimentos que contienen transgénicos, que está comprobado por, bueno, es un estudio que hizo el Greenpeace. Y bueno, nos dicen, bueno, pero pues aquí tienes una lista de cabroncísima de todo lo que consumo. Digo, pues sí, pero también hay una alternativa, ¿no? Hay alternativas a todo esto. O sea, no, consumir Bimbo pues es de lo peor, ¿no? Porque pues es todo transgénico, ¿no? Es el trigo que sí. Utilizan es transgénico. Creo que hasta la cerveza, cabrón. Ya no tomamos cerveza, ya, adiós. Es más, voy a tirar esta de envase, voy a romper la caguama que tengo aquí. Basta. Pues no sé, Ricardo, tú dime que ponemos una última canción o qué hacemos. Sí, bueno, que nos repitas dónde podemos encontrarte, dónde los podemos encontrar, Facebook, correos electrónicos, teléfonos, no sé, cabrón. Ok, bueno, ya comentamos algunos correos electrónicos, la página de Facebook, la página de MySpace. Si ven a un güey muy horrible que parece de estas, no, espérense, de estas que pone, ¿cómo se llaman estas figuras que usa el doctor Simi? ¿Cómo se llaman estas? Como botargas. Si ven una botarga como el doctor Simi en el Chopo, es el Peco, ahí lo pueden contactar, también ahí en el tianguis del Chopo. Pues bien, el correo, lo repito nuevamente, crazyfit00@hotmail.com, lo deletreo para quien no sabe inglés, ¿verdad? C de casa, RAZYFETDETITO@hotmail.com, es mi correo personal, ahí pueden contactarnos, por favor. Y pues ya, para despedirnos, yo creo que puede ser la última canción del disco. El Facebook es Fanáticos Bastardos. Bueno. Fanáticos Bastardos, pongan en la página de Facebook. Y ahí salimos, ahí salen las propagandas, ahí viene la agenda de las próximas tocadas. ¿Próximas? Próxima tocada, creo que la más cercana es una en abril, la que les decía que es un tipo festival. Ya estamos en abril. Este abril, a mediados de abril, creo que es el 16 por ahí. Chequen la propaganda, todas las propagandas están en la página de Facebook. Viene una banda española de grindcore que se llama Hoffman Grinder. Vamos a tocar con ellos en Toluca para junio próximo. Hay algunas propuestas para ir a Estados Unidos. Queremos ver alguna propuesta de ir a Sudamérica o Europa. Estamos todavía en negociaciones con algunos amigos. Negociación en sentido de buena onda, de amigos, no de empresarios. Y pues bueno, tal vez podamos cerrar este programa con la... ¿Qué te parece, Richard, la canción de Los Hermosos? Que es una crítica justamente a las estrellas del rock and roll. ¿Como quién? ¿Como el Patas? Yo sí, yo soy una estrella, soy todo un hermoso. Sí, sobre todo, cabrón. Bueno, chido, pinche Patas, por haber estado aquí, cabrón. Pues igual los otros compas no pudieron estar. Estaban crudos, creo. Crudos, pedos, drogados, violados, no lo sé, pero bueno. Pero bueno, pues también saludos a todos esos cuates integrantes de la banda de Los Fanáticos. Y bueno, pues espero pues que le caigan algunas de las tocadas que tienen en puerta. Pues ya saben, ahí en el Face están las propas para que vayan a las tocadas. Y bueno, pues con lo que más o menos escuchamos, pues ya se dan idea de qué pedo con Los Fanáticos. Compren el disco también, no sean díscolos, por favor, también apóyennos. No está nada caro, está en 70 pesitos. Digo, les bueno, vale sí. Más caro comprar dos caguamas. Está muy barato, muy accesible. En el Chopo lo encuentran, es el lugar oficial de distribución, o directamente con nosotros, o en las tocadas, cuando estemos ahí tocando, cuando nos vean, ahí llevamos discos también nosotros. Cuando los vean, salúdenlos. Bueno, chido, pinche Rafa, gracias, cabrón, por haber estado aquí, y pues también saludos aquí a todos los los otros integrantes de esta banda que se llama Fanáticos Bastardos. Chido. Y nos vamos con este tema que se llama Los Hermosos. Es una crítica a las estrellas de rock de todas las bandas que pululan en millones, tristemente. Chido, muchas gracias. Nos estamos viendo y bueno, pues nos escuchamos posteriormente aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Va. Queremos ser como todos los que están allá afuera, queremos ser gente como tú. Por hoy nada más, porque me encanta ser estrella de rock.